Básicamente comenzaron a funcionar en los dos campus, en el campus de Cáceres y de Badajoz, hace ya casi 3 años, y el objetivo principal de ellos es la formación de los alumnos y profesores y todos los miembros de la comunidad universitaria, la formación en idiomas. Está basado básicamente en un autoaprendizaje mediante el acceso a diferente material multimedia y software específico que se adquirieron para aprender diferentes idiomas, inglés, francés, portugués, japonés, chino, alemán y también español para extranjeros, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos Erasmus y investigadores que recibimos de otros países. Y básicamente, ya te digo, están pensados para que en un horario de libre acceso los posibles usuarios accedan y con un plan de formación propio puedan ir aprendiendo, mejorando el idioma, los idiomas en los cuales estar interesados. La primera vez que el alumnado accede o la persona interesada accede al laboratorio, pues se hace un test inicial, un test de nivel, lo hace el propio sistema, en el que más que situar, porque el alumno puede empezar teniendo en cuenta la recomendación del sistema, un poco por encima o por debajo, sí que informa del nivel en el que en teoría ese alumno está. A partir de ese primer contacto, de ese primer nivel, el alumno empieza a aprender o a mejorar el idioma por el nivel que se le recomienda, pudiendo seguir avanzando teniendo en cuenta el ritmo y las horas de trabajo que le dedican semanalmente. Nosotros siempre recomendamos que entre 2-3 horas semanales podría ser un ritmo, un tiempo adecuado para ir notando cuantitativamente la mejora que van adquiriendo en el idioma en el que estén interesados. Y básicamente son 4 niveles a los que pueden acceder, desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado o intermedio alto, básicamente 5 niveles.